Buenas tardes, estamos en el Colegio de Adultos Hacia un Nuevo Horizonte con la radio del mismo nombre. Estamos hoy día viendo la jornada de educación no sexista. Tenemos acá a los estudiantes que están trabajando en el decálogo y vamos a preguntarle a uno de ellas o de ellos qué opina de esta actividad. ¿Ya? Señorita, ¿cuál es su nombre? María. Señora. María. ¿Qué opina de esta actividad de hoy? Mire, yo opino que la actividad que estamos tomando ahora es una buena actividad para las personas que estamos viviendo la tercera edad y que nos da la oportunidad de estudiar y nos da la oportunidad a los jóvenes que se puedan superar en esta vida. Y pucha, uno feliz como estamos viviendo en este tiempo. Perfecto, muchas gracias por su opinión. Profesora, ¿qué cree usted que podemos mejorar según los objetivos que hemos estado trabajando hoy día? ¿Cómo la sociedad puede mejorar para cambiar esto? Me llama mucho la atención poder seguir trabajando en esto con un lenguaje inclusivo para jóvenes y adultos, ya principalmente en el curso que tenemos acá, donde hay mayores de adultos mayores y también jóvenes. Entonces se juntan, hay una fusión, una unión y queremos que ese trato sea igualitario para todos. Tanto como los estudiantes se traten de forma igual entre ellos y obviamente los profesores también. Los tratemos de igual forma, porque tienen todos los mismos derechos. Entonces esta actividad ha sido buena para tratar estos temas que a veces no hay tiempo para hacerlos, pero sí, como dice la actividad, formar una escuela y formando escuelas no sexistas. Cualquiera de los alumnos que tenemos, un tema maravilloso que me da la ocasión y me da la apertura para aprender de que en la vida se puede hacer muchas cosas lográndolo, poniendo de nuestro empeño, y me siento feliz porque me han dado una vida para expresarme mejor y encontrar más sentido a la vida. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Estamos acá con la profesora Montserrat Durán, educadora diferencial del Colegio Adulto Sin Nuevo Horizonte, para hacer algunas consultas sobre los temas tratados hoy día en la actividad entregada por el Ministerio de Educación. Profesora Montserrat, ¿podría comentar a la gente que escucha este programa de qué se trató la actividad del día de hoy y cuál es el objetivo? Hola, buenos días. Bueno, la actividad del día de hoy es una actividad que está organizada por nuestro ministro, ¿cierto? Y esta actividad se hace necesaria debido al retorno de los estudiantes luego de 2 años de haber estado lejos de los colegios, en donde hemos visto la necesidad de abordar ciertos temas y poder volver a al inicio de lo que era el colegio y cómo estaba pensado que fuera un lugar seguro para nuestros estudiantes, un lugar donde ellos pudieran expresarse libremente y pudieran ser respetadas todas las ideas que existen en el colegio. Muchas gracias, profesora Montserrat. Tenemos la última pregunta. ¿Cuáles son las cosas pendientes que se tienen en cuanto a este tema a nivel de sociedad, según su parecer? Bueno, en cuanto a la sociedad, en realidad, bueno, son bastantes los temas pendientes. Lamentablemente, nosotros en los colegios tenemos que acoger muchas realidades y hacernos cargo también de esta realidad. Sin embargo, nos vemos muchas veces atados de mano, puesto que las acciones que nosotros implementamos no reflejan o no tienen una consistencia en la sociedad. Nosotros trabajamos para tener una educación más justa, para que los espacios sean más justos y los estudiantes se sientan incluidos. Sin embargo, en la sociedad muchas veces somos discriminados nuestros estudiantes, las personas también sienten la discriminación de distintas formas, las personas por ser diferentes, todavía vemos que son golpeadas. Entonces, la tarea es avanzar hacia una educación, hacia una sociedad en realidad que sea inclusiva. Perfecto. Muchas gracias, profesora Montserrat, por su entrevista. Que esté muy bien. Hasta luego. Fabiana, ¿podrías comentarle a la gente que escucha este programa de qué se trata la actividad del día de hoy y qué objetivos tiene? Sobre el sexismo en educación. Por ejemplo, ¿hay alguna mujer? Por ejemplo, en los colegios se hace la diferencia cuando en educación física un hombre puede jugar la pelota y en cambio la mujer no. Tiene que hacer como cosas más fáciles de hacer, que no tengan mayor requerimiento. Por ejemplo, bailar, gimnasia rítmica, y el hombre sí o sí tiene que jugar la pelota, porque si no lo tratan de gay, marica, y le dan muchos adjetivos. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles crees tú que son las cosas pendientes que se tienen en cuanto a este tema a nivel de sociedad, según tu parecer? No se tiene sectorización. Por ejemplo, un hombre o mujer va caminando por la calle y alguien empieza a decir cosas, por ejemplo, cochita rica, qué lindo el chico, y es como que lo empiezan a mirar, pero sin el consentimiento. Por eso más que todo se dan las violaciones, porque no hay mayor conocimiento acerca de eso, más que todo en los niños. Por ejemplo, si a un niño le hacen algo, le pasa algo, lo toman como algo normal porque no hay educación sexual en el país. Perfecto. ¿Tú crees que la educación sexual en Chile está mal enfocada? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, una mujer queda embarazada, pero sí o sí le tienen que echar la culpa a ella. ¿Que por qué no se cuidó? ¿Y por qué en el caso del hombre no se cuida? ¿Por qué tiene que ser sí o sí la mujer? Perfecto. ¿Tú has conversado este tema con tus padres en la casa? Sí. ¿Qué te han dicho? Que está bien pensar así porque tiene que haber un consentimiento. Por eso más que todo se dan las violaciones en todo el país. Perfecto. Y la trata como que estaba provocativa, que por qué se vistió así, que fue su culpa. Pero no busquen la razón para el hombre. Y el hombre queda en libertad. Las chicas pueden quedar embarazadas o mismo se suicidan, pero nadie ve eso. Nadie ve la razón por qué. Y nadie trata de ayudar acerca de esto. Nos encontramos acá con la profesora Fernanda Ávila, profesora de inglés del Colegio de Educación Nuevo Horizonte. Profesora Fernanda, muy buenas tardes. ¿Podría comentar a la gente que escucha este programa de qué se trató la actividad del día de hoy y cuál fue el objetivo? Bueno, la jornada de hoy se trata sobre una jornada de reflexión sobre la educación no sexista. El objetivo en general de la jornada es generar y abrir un espacio a los estudiantes, a los docentes, a toda la comunidad escolar, a conocer nuevo vocabulario, ¿cierto? A abrir y generar opiniones de los estudiantes en cuanto a lo que significa tener una educación no sexista. Eso en general, debido a toda la violencia que se ha generado durante estos 2 años por tema situación pandemia, ¿cierto? Y que hoy lo vemos reflejado en la actualidad en nuestros colegios, ya sea violencia física, verbal y psicológica por parte de los estudiantes hacia sus pares y hacia los docentes. Y aparte de todo lo ya mencionado, también algo muy importante que recalcar ha sido el tema del bullying, el cyberbullying y todo lo que eso genera y ha conllevado de manera psicológica a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los temas pendientes que tiene la sociedad con este tema que estamos trabajando hoy día? Yo creo que lo que se tiene pendiente en la sociedad en general es que desde educación principalmente es volver a generar los espacios en los colegios, realizar jornadas de reflexión, talleres psicológicos, talleres de salud mental, el apoyo hacia los apoderados, porque sabemos y se vio reflejado que esta violencia no se genera en los establecimientos, sino que se genera en las casas. Se vio reflejado estos 2 años que los chicos volvieron con una ansiedad que no veíamos reflejado hace 2 años atrás. Entonces, lo que está en deuda con ellos es poder volver a abrir y generar estos espacios de, ni siquiera de esparcimiento, es más de reflexión, de que se conozcan ellos, que nos conozcamos en conjunto, que conozcan a sus pares, a los docentes y a toda la comunidad educativa. Muchas gracias, profesora Fernanda. Bueno, Radio Hace un Nuevo Horizonte se despide por esta jornada y nos vemos en una próxima, nos escuchamos en una próxima ocasión. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more